tiempo que tarde, ni la coyuntura que allá arriba decidan e impongan. No importa si somos muchos o pocos, no importa si se nos ataca o se nos alaba, no importa si se nos comprende y apoya o si se nos condena y persigue. Cumpliremos el deber primero que adquirimos como parte de la otra, ser con los otros y otras, apoyarnos, no dejarnos solos. Seguiremos gritando y seguiremos movilizando, todos, todas, en todo el país. Si es la represión, con la coartada partidaria o mediática que sea, con la que deciden enfrentar nuestra demanda de justicia, que de una vez vayan haciendo lugar en las cárceles, en los hospitales y en los cementerios, porque esto no se va a detener. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Hey, hey, hey, saludos, saludos a toda la banda que nos está escuchando acá a través de Regeneración Radio. Soy Les Carlos, estamos en vivo, transmitiendo desde el CCH Vallejo para todo el mundo. Hoy lunes 15 de agosto, están escuchando su versión sonora. Y pues bueno, un saludo a la banda que está conectada desde ya a través de esta página libre de Regeneración Radio. Saludamos a toda la banda que nos está escuchando aquí en la explanada del CCH, y también a los que muy pronto estarán escuchándonos a través del internet. Saludo al obstruso que está conectado ya. Y pues bueno, hoy les tenemos preparado pues un programita, algo sobre este agosto negro, que ya vamos a la mitad, y como lo hemos anunciado desde los primeros días, nuestra primera sección, nuestro primer bloque estará destinado a la lucha por la liberación de la causa revolucionaria negra. Hoy estaremos honrando a los revolucionarios caídos en esta lucha, algunos de ellos. Además, estaremos cotorreando sobre la lucha por la educación gratuita y de calidad para todos y todas en Chile, que ya la banda tiene un par de meses, un poco más, de movilización, y no se hacen para atrás. Además, bueno, una semblanza, pequeña semblanza del movimiento de aspirantes excluidos a la educación superior, que pues en días pasados mantenían un plantón enfrente de la Secretaría de Educación Pública, ahí en la Plaza de Santo Domingo, luchando por pues en contra de la exclusión de los alumnos de nivel superior, y por la pues que se metieran estos más de 1500 compañeros que se organizan en ese movimiento, pues ahí luchando por la entrada a la educación libre y gratuita. Además, bueno, estaremos cotorreando, les platicaremos sobre esta convocatoria que han lanzado para armar una brigada en solidaridad con las comunidades zapatistas, una brigada de observación y documentación a las agresiones paramilitares, y además documentar el avance de la autonomía, que es muy importante en estos días oscuros que recorren el país y gran parte del mundo. Recuerden, su versión sonora la transmitimos pues todos los lunes, ahora en este nuevo horario, gracias a la banda, a los compas de Regeneración Radio, que nos han regalado 30 minutos más todos los lunes, ya de 5 hasta las 7 de la tarde, a través de Regeneración Radio, esta comunicación libre, social y contra el poder. Y bueno, también les queremos dejar nuestras formas de comunicarse. ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Bueno, también quiero ofrecer una disculpa que he llegado un poco tarde, pero una revuelta de comerciantes ahí en Eje Central a la altura de ahí del mercado de ¿cómo se llama? No sé, un mercado de tantos que hay aquí sobre Eje Central, pues ahí se estaban madreando los cerdos, policías, da gusto ver, no sabemos las causas, pues bueno, pero bueno, sí vimos ahí dos, tres tubazos en las jetas de los cerdos y eso nos da harto gusto. Vámonos a escuchar esta primer rola, algo de Nueva York, el planeta de los simios, y regresamos con la información que les tenemos preparada. La revolución no pasa por la universidad. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen los pueblos. La hacen los pueblos. La hacen los pueblos. La revolución la hacen los pueblos. La tecnología avanza, el hombre sube a la balanza y poco pesa su cabeza ante tag magna mezcolanza. Fierros y cables, gotea tantas agresables. La máquina te suple y no hay ningún responsable. Aunque bien hables, aunque tu corazón fuerte lata, de un momento a otro llega alguien y la vida te arrebata. Evolución en retroceso, se ha estancado el proceso. Fotos de sobello es la causa de tanto exceso. Besos mermados por golpes, por líderes torpes. Microchip en cerebelo automático, todo mediático en celo. Se encuentra infectado el suelo, este homínido desechable en perpetuo duelo, solo con menos pelo, es lo único que ha cambiado, porque la mente solo de sangre se ha alimentado, autodestrucción bestia, tragando hostias, arrodillándose, mutilándose mutuamente, basta, si la fogata mustia cada vez es más débil, fecundación in vitro, porque ahora el mundo es estéril, se creó el vil dinero y tantos cargan las cifras cero, no lograré nada si sentado espero y espero, televisión diabólica enferma a los vigilantes, y en el barrio con disparo arreglan cuentas pendientes, se inventan drogas que ahogan, es lo que es tan boga, y por falta de esta muchos acaban colgando de una soga, manchan el arco iris, ensucia la cannabis, algunos asesinan en nombre de su país, anorexia como Miss Universo, estereotipos de belleza provoca que el racismo es desinverso, nos vende la enfermedad, luego la vacuna, al final un ataúd, primero fue una cuna, desde que el alud tapó nuestras fosas nasales, no huelo rosas, no. Solo a restos fecales que el capitán capital va a capar el ritual de amar, recapitula antes de juzgar con la vista que los ojos no ven nada, los altruistas caminamos por la calle con la cara vendada, hacemos de esto un viaje, cuidamos nuestro paraje, llegamos sin pasaje, sin equipaje ni traje. Este calabozo, que no te vendan el pez, es la condena por haber nacido, a tu cárcel es el planeta de los simios, donde se ahogan los sueños, donde revienta la flor, donde el aire tiene dueño, donde el hombre mata al hombre, donde todo tiene nombre, donde si tienes hambre te darán lo que sobre. Es el planeta de los simios, donde se ahogan los sueños, donde revienta la flor, donde el aire tiene dueño, donde el hombre mata al hombre, donde todo tiene nombre, donde si tienes hambre te darán lo que sobre. Calentamiento global, enfriamiento individual, extraño ritual de comprar sin sentimiento el cual, en lo que se pronto será un código de barra en tu nuca, mientras unos aún en ruca, sobrevivientes a las pelucas y disfraces de la ciudad, a la imbecilidad y la mentira de la posibilidad, su deidad está en deuda por habernos negado la suerte, por no asumir la muerte y por tener que temerte. Siente el error a tu alrededor, por el señor, hoy muere otro menor y pasa a ser mayor, legua yor, otra piedra al ensayo nuclear, tu fallo pulmonar, cayó el cigarro y te quieren matar, a veces lo sabemos, pero igual lo hacemos, fallecemos y del ritual en la mutua no nos convencemos, creemos saberlo todo, pero nuestros pies en el lodo demuestran lo contrario, resalta la foto de hueones, ¿de qué te sirven los clones? Si en África faltan bajones y nos tratamos a empujones, huelen a mojones, guanacos mojones, suelen ser matones, estos malditos pacos ratones, si tú pones atención, intenta gritar, sin tiritar, con la intención de hacerlos irritar, que el ron no ronronee, que hoy no te mené, si nos venden la muerte solo por uno, no es, todo hay que pagar, hasta para cagar, para beber, para nacer, y para respirar, harto de todo, quiero descansar un rato, tengo que ir al doctor, pero estoy pato, es el planeta de los simios. Donde se ahogan los sueños, donde revienta la flor, donde el aire tiene dueño, donde el hombre mata al hombre, donde todo tiene nombre, donde si tienes hambre te darán lo que sobre. Es el planeta de los simios. Donde se ahogan los sueños, donde revienta la flor, donde el aire tiene dueño, donde el hombre mata al hombre, donde todo tiene nombre, donde si tienes hambre te darán lo que sobre. Y pues bueno, como les decimos, vamos a entrar a hablar sobre los guerrilleros de que han caído por defender y luchar por la liberación negra. Este agosto negro, como les decía, el Black August, pues es un mes de resistencia, de reflexión y educación sobre la lucha por la liberación negra, y además, bueno, una conmemoración de figuras claves en esta lucha. Los compas que llevan a cabo esta disciplina este mes, pues dicen que arman el ayuno, ejercicio físico, una renovación personal para poder llevar adelante la lucha. La tradición de Agosto Negro pues empezó en California en el año de 1979 para honrar a los revolucionarios caídos en la lucha. Como ya les dije, George Jackson ha sido uno de los tantos caídos en esta lucha por la liberación negra. Él se hizo revolucionario en prisión después de estar encarcelado en el año de 1960 a la edad de 18 años por robar $70 de una gasolinera. En 1969, unos días después de que tres de sus compañeros y mentores fueran asesinados por un guardia en el penal Soledad, un guardia blanco fue echado desde un pasillo alto al patio central. George Jackson, Fleta Drumgo y John Cluchet fueron acusados de su muerte y se conocieron como los Soledad Brothers. Este compa, George Jackson, siguió organizando a los presos pues a resistir esas condiciones de encarcelamiento y escribió dos importantes libros. El primero, titulado Soledad Brother, hermano de Soledad, y Blood in My Eye, sangre en mi ojo. El compa dice: intentamos transformar la mentalidad negra criminal en una mentalidad negra revolucionaria. Como resultado, cada uno de nosotros ha sido objeto de años de despiadada violencia reaccionaria del Estado. Nuestro índice de mortalidad es lo que podría esperar en una historia de Dachau. Cabe señalar que hasta la fecha pues sus libros están prohibidos en todas las prisiones de los Estados Unidos. Hay una rola de Bob Dylan que precisamente se llama George Jackson, que es interpretada por Steel Pulse en su disco African Holocaust, que bueno, refleja un tema principal en los escritos del revolucionario. La estrofa dice: a veces veo el mundo entero como una enorme cárcel. Algunos somos presos, algunos somos guardias. El 7 de agosto del año de 1970, su hermano menor Jonathan, de 17 años, entró en un tribunal del condado de Marin, en California, repartió armas a los presos James McLean, William Christmas, Ruler Mesh, que estaban en una audiencia, y juntos tomaron al juez, el fiscal y otras tres personas como rehenes, con la meta de tomar una estación de radio para denunciar las condiciones brutales en las prisiones de California y hacer un intercambio de rehenes por los Soledad Brothers. Sin embargo, bueno, todos fueron asesinados, menos Ruchel, quien sigue siendo preso político hasta nuestros días. Al siguiente año, el 21 de agosto del año de 1971, George Jackson fue asesinado por los guardias durante una insurrección en el penal de San Quintín. Tres guardias y dos presos que funcionaban como custodios también murieron, y las autoridades culparon a seis presos negros y latinos de su muerte. Ellos se han conocido desde entonces como los seis de San Quintín. de los seis, el que no ha salido de prisión en todos estos años es Hugo Yogi Pinel, quien ha pasado los últimos 20 años en aislamiento total en el centro de tortura de Pelican Bay. Más de 2.000 personas asistieron al funeral de George Jackson tras su muerte, incluyendo su familia, amigos y escoltas de los Panteras Negras. Su asesinato detonó la rebelión que ya se estaba cocinando en la prisión de Attica en el estado de New York el 9 de septiembre. George Jackson había escrito en Soledad Brother, en su primer libro, y cito: "No quiero morir dejando como monumento solo unas tristes canciones y un montecillo de tierra. Quiero dejar un mundo liberado de basura, contaminación, racismo, estados nacionales, guerras y ejércitos de estados nacionales, ostentación, intolerancia, estrechez de miras, mil clases de mentiras, la economía usurera y licenciosa". Después de su muerte, Kattari Golden siguió sus pasos en el movimiento revolucionario en las prisiones, y después fue asesinado también en San Quintín, en esa terrible prisión, en el año de 1978. La tradición de Agosto Negro se inicia y se extiende ya por varios años. El comité organizador de Agosto Negro, conformado por expresos, impulsó las prácticas durante el mes de agosto de llevar brazaletes negros en el brazo izquierdo, estudiar los libros de George Jackson y otros pensadores y activistas, participar en ayunos de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, hacer mucho ejercicio, no consumir bebidas alcohólicas o drogas, dejar de ver la televisión y escuchar la radio. También se organizaron manifestaciones afuera de la prisión de San Quintín para exigir un alto a las condiciones brutales de ese lugar, de esa cárcel de exterminio. La tradición de este Black August también honra a toda la gente que ha tomado un papel en la larga historia de resistencia a la esclavitud y al colonialismo, tales como Nat Turner, Harriet Tubman, Gabriel Prosser, Frederick Douglass, Du Bois, Marcus Garvey, Paul Robertson, Rosa Parks, el King y Malcolm X, y bueno, entre muchas otras personas que han luchado por esta causa. Un buen número de importantes eventos en esa historia han ocurrido precisamente en el mes de agosto. En las últimas décadas, el concepto de Black August se ha extendido a otras partes del país y del mundo, con reconocimiento especial a los presos políticos que han sido incriminados por su participación en organizaciones como los Panteras Negras, República de Nueva África, Movimiento de Acción Revolucionaria, el MUB y el Ejército de Liberación Negra Nueva Africana. Por lo menos 5 de ellos han muerto en prisión: Kouassi Balagón, uno de ellos, el primero; Merle Africa, de los 9 de MUB; Albert Nook, Washington; Teddy Jahed y Bashir Hamed. Y pues bueno, este agosto 2011 se pone más negro. Este año se rinde homenaje a 4 compañeros que regresaron ya a los antepasados. Al poeta, el primero, bueno, es el poeta y músico Hilliard Scott Heron, que ahorita, terminando de platicar sobre Agosto Negro, escucharemos una de las rolitas más afamadas de este compañero. Y además, en este mes también se nos han ido pues 3 ex Panteras Negras, quienes están viviendo en el exilio: Michael Sedweyo Tabor, Don D.C. Cox y Jerónimo Giga Frat. En este 2011 también, Agosto Negro se conmemora en el contexto de las huelgas contra la esclavitud y la tortura en las prisiones de 3 estados durante el año pasado, en Georgia, Ohio y California, que hemos estado hablando aquí sobre esta huelga de los presos en Pelican Bay. Mientras, también las rebeliones en Attica y muchas otras prisiones de Estados Unidos a finales de los años 60 y principios de los años 70 ocurrieron en medio de un periodo de intensa lucha, cuando muchos activistas pues se encontraban en las prisiones. Las huelgas de hoy pues suceden en un periodo de luchas fragmentadas en un sistema carcelario 10 veces más grande, donde las personas percibidas como revoltosas se mantienen o se han mantenido durante largos periodos, o las han mantenido, mejor dicho, en aislamiento. Respecto a la huelga de hambre que se inició en Pelican Bay, en California, que se suspendió el 20 de julio pasado, después de llamar la atención pública a las prácticas de tortura y degradación ahí en las unidades de control de esa cárcel de exterminio, Todd Ashker, del colectivo Short Corridor, el corredor corto, dice en un comunicado que escribió el 24 de julio que si no se hacen cambios sustantivos, pues dentro de poco los presos piensan recurrir a la huelga de hambre de nuevo. Habrá una gran movilización en Sacramento el próximo 23 de agosto, un día que se ha convocado a una audiencia sobre sus demandas en la legislatura estatal. En San Francisco Bay se reportó que el 4 de agosto varios presos han llamado al periódico para decir que ellos nunca han dejado la huelga. Entre ellos se encuentra Bobby Dixon, del partido Pantera Negra Nueva Africana, quien afirma que en Vacaville se les propone a los presos comerse una vez al día durante agosto y observar un ayuno total los días 7 y 21 del mes para observar este agosto negro, que para ellos es de mucho respeto. Este compañero Dixon expresa solidaridad con los presos que hicieron una huelga laboral en las prisiones de Georgia en diciembre pasado, y también recuerda el asesinato policial del joven Oscar Grant en la estación del metro BART, igual que la ejecución en Texas en el año del 2006 del activista Hassan Shakur, a pesar de su inocencia. Su mensaje es sencillo: no teman a la libertad. Otro aspecto de la realidad actual, pues, es el aumento en las protestas contra el terror policíaco en San Francisco, en Oakland, en Detroit, en Pittsburgh, en Filadelfia y otras ciudades. Las más recientes víctimas son dos jóvenes negros. John Tue Caldwell, que fue asesinado con un solo tiro el 15 de julio mientras se sentaba en su coche, era el mejor amigo de Oscar Grant y testigo de su muerte. En conjunción con otros amigos, había levantado una demanda por $5 millones contra la policía del tren BART. El otro compa que ha sido, pues, de las más recientes víctimas es Kenneth Harding, que este compa fue asesinado con 6 o hasta más disparos en la espalda el 16 de julio pasado, mientras la policía de San Francisco lo persiguió por no haber mostrado un comprobante de pago de $2 para entrar en el metro. Hubo muchos testigos en la comunidad negra de Bayview Hunters Point que averiguaron que él no tenía pistola y no disparó a nadie, como alega los cerdos del gabacho ahí en San Francisco. Alrededor de la mitad de los presos políticos en Estados Unidos son de la lucha de liberación negra, según la cuenta en las páginas del movimiento Jericho y Cruz Negra Anarquista, y ni siquiera uno de ellos ha sido liberado durante el año pasado, a pesar de cumplir con todos los requisitos para salir bajo libertad condicional. Tal vez el caso más conocido es el de los 9 de MUB, quienes, bueno, ya estuvimos hablando de ellos en el programa pasado. Estos compas no salen porque no expresan remordimiento por algo que no hicieron, pero también hay muchos otros casos de libertad condicional negada por pretextos parecidos, como los de Veronza Bowers, Sundiata Coli, Jalil Muntakin, Robert Seth Hayes, Marshall Hedy Conway, Sekou Odinga, el Dr. Mutulu Shakur y Herman Bell, igual que los compañeros de otras luchas, incluyendo el indígena Leonard Peltier y el independentista puertorriqueño Oscar López Ribeira. Es común que las compañeras y los compañeros presos políticos, siempre y cuando no se mantengan en aislamiento total, ayuden a los presos jóvenes. Estos compas dan clases de diferentes tipos, promueven el desarrollo de una conciencia social y ayudan a resolver problemas entre pandillas en las prisiones. En varios casos, pues, el hostigamiento contra ellos ha aumentado durante el año del 2010, como en el caso de Leonard Peltier, quien ahora está en el hoyo. Además, Jalil Muntakim, recientemente trasladado a Ática, donde ahora le fabrican una acusación de pandillerismo. En el caso de Mumia Abu Jamal, pues las autoridades han aumentado sus esfuerzos para lograr su ejecución. Se espera una decisión de la Suprema Corte de Injusticia allí en el Gabacho en los próximos meses. Y bueno, también hay varias cosas que conmemorar de este agosto negro. No solamente recordar a los compañeros que han sido sembrados y que han regresado a sus antepasados. Por ejemplo, en Washington, el saxofonista Bilal Elsouni Ali tocó el 5 de agosto en un evento organizado por el Comité de Planeación Agosto Negro, que tenía como objetivo recaudar fondos para el preso político Sekou Odinga, y también en un tributo a Jerónimo Gillaga y al jefe de la Midnight Band con la que Vila tocaba en los años 70, Gil Scott Heron, este compa con el que compartían ahí músicas. Bilal, quien evitó la prisión política a principios de los años 80, es ciudadano en la República de Nueva África y ha sido nombrado embajador a Belice de la Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro, fundada por Marcus Garvey en el año de 1914. En Atlanta, los amigos y familiares del Dr. Mutulu Shakur celebraron conferencias y pláticas en tributo a Jerónimo Gillaga el 5 y 6 de agosto, y el Malcolm X Grassroots Movement y SOS Production hicieron un tributo musical al Dr. Mutulu Shakur con la música de Brother G of X Clan y S.A. Rock, Sadie Malik, Queen Shiva, Avis Graham, Sol Mesía, Tahir RBG y el DJ Jan Kwan. En el estado de Filadelfia, allí mismo en los Estados Unidos, se exigió libertad para Mumia Abu Jamal y los 9 de MUB, quienes fueron honrados en la celebración del Día de Independencia Africana el 6 de agosto en el Parque Malcolm X Fetisha Shabazz. Cabe señalar también que los hombres y mujeres de MUB han estado en prisión desde el 8 de agosto de 1978, cuando 500 policías atacaron su casa colectiva en Filadelfia, para luego acusar a los integrantes de MUB de la muerte de un policía que murió en fuego amigo. En Denver, la Cruz Negra Anarquista ofreció una comida con la participación del expreso político y pantera negra Robert King Wilkerson de Los Tres de Angola y el escritor, profesor y activista del movimiento indioamericano Ward Churchill. Estos donativos que se armaron en esta actividad irán al Dr. Mutulu Shakur. Los dos compañeros de King, Albert Woodfuchs y Herman Wallace, han estado mantenidos en aislamiento durante 39 años por motivos expresados públicamente por el director en prisión. Y pues bueno, hay que difundir esta tradición de Agosto Negro en el mundo. Los organizadores de la subasta de arte, que el tema de este año, como en los años pasados, será la libertad de los presos políticos, pero también destacarán que 40 años han pasado desde el asesinato de George Jackson y la rebelión en la prisión Ática, y que darán reconocimiento especial a Gilles Scott Heron y Jerónimo Gillaga Pratt. Agregan estos compas que organizan esa subasta de arte: también nos gustaría destacar las vidas y contribuciones de Asata Shakur, Safiya Bukhari, Fanny Lou Hammer, James Baldwin, Aya Baker, Neanda Abiodun, Kawasi Balagun, Mutulu Shakur, Sundiata Kohli y muchos otros luchadores y luchadoras en los movimientos por los derechos civiles y por el poder negro. Todos estos compañeros han batallado contra la injusticia y algunos han combatido el injusto sistema carcelario a luchar por su libertad. Otros tantos han regresado a los antepasados ya, otros quedan en el exilio y algunos quedan tras los muros de las prisiones estadounidenses hasta nuestros días. Para terminar este primer bloque sobre el Black August, vamos a escuchar esta primer rolita

de entrarle sobre lo que está aconteciendo actualmente, hay que recordar que desde que se estableció el neoliberalismo por Pinochet en la década de los 70s, se determinó que la enseñanza en Chile pues sería tarea subsidiaria y de carácter privado. Esto pues dio posibilidades al capitalismo local y transnacional, que también surge con la llegada de Pinochet, con la llegada de esta dictadura militar en Chile, surge y bueno, se va desarrollando el capitalismo, y esto dio pie para que se fueran construyendo las escuelas, colegios, universidades, con capital privado, a través de empresarios. Estas posiciones del neoliberalismo pues llegaron gracias al adoctrinamiento de los asesores económicos, que a lo largo de 17 años de dictadura pinochetista fueron instruidos en la Universidad de Chicago por Milton Friedman, un economista intelectual de los principales impulsores y además defensor del neoliberalismo a través del libre mercado. Esta banda, bueno, en estas universidades eran adoctrinados y alentaban la privatización de la economía chilena. Y bueno, tras el decaimiento del Estado-Nación, que trajo consigo la entrada del neoliberalismo, no solamente en Chile, sino toda en América Latina, México incluido, pues se dio, trajo consigo la delegación a particulares de muchas funciones que antes llevaba a cabo el Estado, entre estas, pues la educación. La lógica reinante desde entonces y hasta ahora es: a más estudiantes, más dinero. Y bueno, se convierten los alumnos en clientes de mercado. De esta manera desaparece la tradicional escuela pública, nacional y popular, en la cual estudiaban ricos y pobres en las mismas aulas, que fue impulsado por la Unión Popular Chilena, que encabezaba Salvador Allende. Y bueno, ya en años más recientes, desde 1990, que los gobiernos de la Concertación arribaron al poder en Chile, pues movieron por mar y tierra los engranajes sociales para desmovilizar al pueblo. Hay que recordar esta experiencia, que de las luchas tras las 22 jornadas de manifestaciones que condujeron al término de la dictadura de 17 años de Pinochet, de 1973 a 1990, estos gobiernos de la Concertación, bueno, hicieron camarilla sirviente del capital, prohibieron manifestaciones en las principales calles de la ciudad, crearon los manifestódromos, que lo que tenían como principal objetivo invisibilizar pues las protestas. Además invirtieron grandes recursos en la represión policial, cooptaron líderes sindicales, estudiantiles, barriales. Y es que bueno, a pesar de esas 22 jornadas con las que se derrocó la dictadura de 17 años de Pinochet, la dictadura pues no ha quedado atrás. El actual presidente chileno, el actual presidente de la República de Chile, introdujo a su gabinete a 4 pinochetistas fundadores del partido de ultraderecha, la Unión Demócrata Independiente, la UDI. Estos fachos pinochetistas son Longueira, que es ministro de Economía, Andrés Chadwick, primo de Piñera, y ministro secretario general de Gobierno y vocero de Gobierno también, y Joaquín Lavín, ministro de Planificación, exsecretario de Educación y excandidato también presidencial. Además, Julio Dibborn, subsecretario, viceministro de Hacienda. En la actualidad, como hace ya casi 4 décadas, pues la estrategia contra el movimiento estudiantil, que lleva un par de meses de lucha por la educación gratuita ahora mismo en Chile, en contra del lucro, pues la respuesta es la criminalización de la protesta, la represión, la desaparición de activistas y estudiantes. Se criminaliza y se arremete con gran violencia estas prácticas heredadas de la dictadura de Pinochet. Pero esto no ha parado, ni las manifestaciones a lo largo y ancho del país. Hoy en día el otro Chile está en las calles y es donde es otra, en las calles es otra la sensación. En las calles se vive el colectivismo, se vive el bien común. Y es que la brutalidad policiaca no es solo contra los estudiantes que se manifiestan, no solo, sino también contra transeúntes, en el metro, en las paradas de autobús, gente ajena a las manifestaciones de los estudiantes, de los activistas, también contra trabajadores que van o vienen al lugar de las labores o del descanso, contra ancianas, ancianos, niñas y niños, son los que reciben los gases lacrimógenos altamente tóxicos, salpicaduras de agua contaminada, garrotazos, por parte de los carabineros, esta policía militarizada de Chile. Las principales demandas de la lucha estudiantil, de profesores, de trabajadores, de padres de familia, son el fin de la municipalización y el lucro, fin de la educación de mercado, no al lucro, educación equitativa y de calidad, es lo que se escucha en los piquetes, es lo que se escucha en las movilizaciones en Chile. Pero este movimiento no es espontáneo, hay que recordar el ejemplo que nos dejó a todos la rebelión de los pingüinos que hizo temblar a la expresidenta Bachelet. El saldo de la movilización del 4 de agosto, hace un par de semanas, más o menos, fue de 500 jóvenes detenidos y decenas de estudiantes heridos. Los compañeros de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile, la FECH, afirmó que al menos 500.000 jóvenes se movilizaron en todo el país en la convocatoria del paro nacional que se hizo la semana pasada, el martes 8 de agosto. Muchos chilenos, y no, opinan y opinamos que ha llegado el momento de reemplazar la constitución de Pinochet, redactada en el año de 1980. Transformar la educación requiere del financiamiento del Estado, sin duda. Algunas otras propuestas y opiniones que se vierten tras las movilizaciones son la de aumentar en gran medida el 17% del impuesto que pagan las empresas, así como una nueva nacionalización del cobre, una renacionalización del cobre. En otras palabras, los estudiantes y el movimiento social que los apoya reclaman un cambio drástico del modelo económico, tumbar el capitalismo que reina en Chile desde Pinochet y perfeccionado por los títeres de la Concertación en dos décadas de gobierno. Vamos a escuchar, después de esta introducción, bueno, de esta charla sobre la educación en Chile y el actual movimiento parando la educación de mercado y no al lucro de esta, pues vamos a escuchar una cápsula en solidaridad con los compañeros chilenos que por ahí estuvimos armando. Vamos a escucharla y ahora retornamos. Estudiantes chilenos, su lucha apoyaremos. Estudiantes chilenos, su lucha apoyaremos. La solidaridad con los compañeros y en contra de la represión en Chile, porque para ese tipo de cosas no hay fronteras, ¿no? Hay solidaridad internacional en todas las luchas legítimas del pueblo de Latinoamérica. Existe la problemática de hace años ya, no es un problema de ahora, la educación es privada. Finalmente, solo algunos cuantos pueden tener acceso a la educación, ¿no? No existe la posibilidad que hijos de campesinos, hijos de obreros o incluso estrato medio social puedan tener acceso a universidades, ¿no? Principalmente todo viene derivado de exigencias de los estudiantes chilenos para abrir la educación, que no se cierren los espacios. Y la única respuesta que han tenido es el garrote de la policía, de los carabineros. Han sido reprimidos con tanquetas de agua y quienes han desaparecido, algunos de los compañeros, hay presos y nos organizamos con los compañeros chilenos. A ellos les decimos que desde México y desde muchos países de Latinoamérica estamos en pie de lucha. distinta al alto nivel académico que nos garantice un futuro de vida mejor. Los invitamos también a que continuemos organizándonos, a que busquemos nuevas formas de lucha. Hoy también, cuando estamos viendo los procesos de lucha de los jóvenes en Chile, en Puerto Rico, en España, en México, estamos viendo que también en toda América Latina se encuentra una situación de olvido para todos los jóvenes. Hoy, cuando estamos demostrando que estas políticas neoliberales que quieren privatizar la educación, hoy demostramos que los jóvenes estamos levantando la voz, que los jóvenes estamos pidiendo paz, que los jóvenes no queremos una guerra, que los jóvenes sí tenemos propuestas y la propuesta es la educación. Te vamos a vencer, máquina infernal, creadora de los demonios que recorren todo mi cuerpo y hacen mis maldiciones arrogantes. Bésame como en una película. Déjame morir en medio de los que me quieren o me quisieron. Déjame buscar las noches de mi verdadero yo. Cuando no eras tú lo que importaba. Cuando era yo quien clavaba los puñales en tu corazón. Cuando yo era y no tú. Máquina infernal que vuelas custodiando tus dominios. No nos persigas más. Danos tu vientre y tu amor. Deja de sacarnos esta pus que nos arde, que nos duele. Ama a esos niños que has violado y golpeado brutalmente, que lloran colgados de tus navajas nocturnas. Ama a esas pobres mujeres que absorberás con el sudor de tu vapor infinito. ¡Ale! Sonora. Música, conciencia y resistencia. A través de Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Bueno, ya regresamos después de escuchar esta capsulita y en este contexto de la movilización de los estudiantes en Chile, de la represión que pues han recibido sus compañeros por exigir una educación gratuita, pues acá el día martes 9 de julio, al mediodía, en la Embajada de Chile, acá en el DF, en México, pues se dieron cita a poetas, estudiantes de la UNAM y de la UAM, para manifestarse, como ya les dije, en la Embajada de Chile, y donde expresaron su apoyo a los estudiantes chilenos en marco de este paro nacional que fue convocado por la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, el Colegio de Profesores. Y pues bueno, fue una protesta simbólica de jóvenes artistas mexicanos y solidarios. Las palabras de inicio fueron las siguientes: por eso estamos aquí, porque estamos abogando por los jóvenes chilenos que han sido detenidos y los que hayan sido desaparecidos. Exigimos la liberación de todos los presos políticos chilenos que hayan estado llevando a cabo, manifestando su derecho a la educación. Exijamos que en la Constitución chilena proteja el derecho a la educación de su pueblo y que se apegue a lo que determina la UNESCO como inversión mínima para que un país pueda detener la independencia independencia científica, tecnológica, educativa y cultural. Con esto se dio inicio el acto. Enseguida se leyó pues poesía en solidaridad con los combatientes chilenos. La convocatoria en Chile de ese día, martes 9, esta convocatoria del paro nacional fue masiva. Sin embargo, el gobierno chileno, haciéndose de oídos sordos a las demandas de educación pública y gratuita, pues ha respondido con el garrote, con represión de carabineros a los jóvenes estudiantes chilenos y al movimiento social que los acompaña, desde secundarios hasta universitarios también. Y que bueno, este gobierno de Piñera, la apuesta al desgaste del movimiento estudiantil mediante la represión, intentando acallar así los reclamos de educación para todas y todos. Vamos a escuchar las palabras que dieron inicio en este acto de la embajada, y después regresamos para lo que sigue. Elevar nuestra calidad de vida. Y lo que estamos haciendo aquí es manifestarnos como mexicanos solidarios para que los estudiantes en Chile logren negociar con sus autoridades por la paz, con vía pacífica y con diálogos, no con represión, no con golpes. El gobierno chileno tiene que aceptar que tiene que hacer un cambio estructural en su política educativa. El bien más preciado de una nación es su gente. Si la gente de los países no está preparada, si no tienen grados académicos altos, ese país no va a pasar nunca de ser un productor de materias primas, nunca va a dejar de ser un país endeudado y jamás va a tener soberanía ni independencia. Por eso estamos aquí, porque estamos abogando por los jóvenes chilenos que han sido detenidos y los que hayan sido desaparecidos. Exigimos la liberación de todos los presos políticos chilenos que hayan estado defendiendo su derecho a la educación. Exigimos que la Constitución chilena proteja el derecho a la educación de su pueblo y que se apegue a lo que determina la UNESCO como inversión mínima para que un país pueda tener independencia científica, tecnológica, educativa y cultural. Basta ya de que Latinoamérica sea bananera. No queremos una Latinoamérica endeudada. No queremos que nuestros países sigan siendo arrastrados con las políticas económicas del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, que están gobernados a su vez por los intereses de la potencia que nos rige en Latinoamérica y en todo el continente. Hoy estamos aquí en una manifestación pacífica. No vamos a agredir a nadie, no vamos a impedir el paso a la embajada. Ese no es nuestro motivo. Nuestro motivo es apoyar a los chavos, a los estudiantes, a los secundarios y a los universitarios chilenos que están luchando por tener una educación de calidad y una educación gratuita. Basta ya de que Latinoamérica sea el traspatio de Estados Unidos. Nosotros también tenemos cerebro, tenemos mentes, tenemos genios y solo necesitamos que se nos dé una política educativa equitativa, gratuita y de calidad. Es una manifestación pacífica y de artistas, y por eso han venido poetas a dar unos cuantos versos para apoyar a los estudiantes chilenos. Enseguida se armaron las palabras, la poesía, ahí en Solidar con Estudiantes. Pues vamos a escuchar estas voces en solidaridad con los compañeros en Chile. En apoyo a los estudiantes chilenos, me despojo de lo no adquirido, de la tierra fértil con tu absoluta justicia, de la cuenta progresiva del tiempo, ridículo. Al hombre echado lo sutil de lo antaño y comparado a lo fugaz, lo adolescente. Mi despojo ocurre velado sin creaciones, desvelado en situación dérmica, en un inoportuno ápice de censura. Sobre lo pálido de la sombra, correan

un plantón enfrente de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, ahí en el mercado de Santo Domingo. Y pues bueno, están luchando como cada año, cada año que hay miles y miles de estudiantes o que pretenden entrar a las universidades a estudiar, pero son excluidos por este sistema educativo que pues cada vez está más mermado, cada vez va disminuyendo la matriculación de alumnos, cada año va negando la entrada a los hijos de los trabajadores, a los hijos de los compañeros campesinos, a los hijos incluso de la banda pues profesionista. Y por eso los compas están en lucha, este movimiento de aspirantes excluidos a la educación superior. Y que bueno, ellos, como les digo, tienen su camping frente a la SEP, que en ellos están. Una de las exigencias de este campamento y de esta lucha era establecer una mesa de diálogo que ya se estaba dando con las autoridades educativas. Estos compañeros del MAES pues han venido realizando marchas con estas demandas, la inclusión a la educación superior. Vamos a escuchar ahora pues una rola, vamos a escuchar una rola y después vamos a escuchar unas voces que se dieron en esta marcha, unas entrevistas que se armaron en esta marcha por la educación superior. Y además, ese martes 9 de agosto, en solidaridad con los compañeros estudiantes en Chile, en Puerto Rico, con el movimiento de indignados España también, y los estudiantes en Colombia. Pues vamos a escuchar algo de Salvaje Decibel. Y ahora retornamos. Una suposición, torturar, matar a Milico y Cuico Rico, a ver si quieren reconciliación. Son tantos idos, detenidos, desaparecidos, muertos. Cuántos asesinos sin castigo andan sueltos. Olvidar el pasado suena una frase obvia, cuando nos ha estado viviendo la muerte en carne propia. Si le sacáramos a Chile una radiografía, sabría que hay miles de huesos sueltos todavía. Vía internet envía a la CIA su total molestia. Vía orales mando con napalm y cordial respuesta. Maldito general, darte muerte es poco, igual mataste a la gente, pero no acabaste con el ideal. 11 de septiembre, la memoria por siempre, el día que la historia siente que engendra un monstruo en el vientre. Neoliberalismo listo para dictar tu sentencia, sin recordar, insisto, porque hoy se vive la consecuencia. Desconcerta y desconcentra, que concertación sea cómplice, con indemnización no se olvida, largo es el índice. Primera página, imagina la bélica milicia y su máquina entrando o eliminando de forma histérica la memoria histórica de un pueblo obligado, borrado, 17 años de lucha por todos lados. Población combatiente hizo frente al terrorismo de Estado. Enciende, prende tu mente, muchos no han vuelto mutilados, torturados, ¿dónde están? Voy a sacar una toma en la tumba de Jaime Guzmán, en recuerdo de los caídos, detenidos, desaparecidos, huérfanos, viudas, niños en exilio. Reconciliación sería como silenciar lo acontecido. He decidido no darme por vencido, levantar la voz por los que ya no son oídos. Juicio y castigo, maldito enemigo, testigos del tiempo, del estricto rigor, cómplices del sismo, del fascismo. Prenderemos barricada cada 11 de septiembre contra el olvido. La sangre se paga con sangre, no te olvides nunca. Te haré mirar con lupa cuando todo tu rango escupa. Mejor te preocupa, pondría el fusil en tu boca, como lo hiciste con mucho la población a manos en la nuca. primogénito genio de lo que no alcanzaste nunca. Requiem por los muertos en la selva, el tiempo nos educa. Observo los días presentes, apretar los dientes como antes con comandantes terratenientes nazi. Porque tú no vives mal, ¿no es cierto? Como muchos por aquí acierto en el desierto a fin de mes del presupuesto. En efecto, no hay reconciliación, parásito de impuestos. Sácate el traje de camuflaje, welcome to la educación del pueblo. Educación que no parece importante, si te sientes importante. Tus cuentas bancarias no hacen que no seas de carne. Aquí tu plomo es cuenta aparte, porque no es pan, el pan que le faltaba a los que sepultaste. Le brinda aplauso al excelente Víctor Jara, porque este compatriota sí que sacó la cara. Esos milico traidores esperando la orden, ahora dispara. Le quebraron los dedos por no dejar de tocar su guitarra. Somos los voceros, somos la reencarnación de aquellos que murieron. Vamos caminando por los mismos senderos, creando conciencia, apoyando a los hermanos sindicalistas. Y ahí estamos, taller, organización, obligada, muralista. Escrita hasta la lista de todos los que van. Les Clan, Funky, Lumpen Crew, 100% poblacional. La legal, el pueblo lo hace, los barrios, una maldita matanza, salvaje decibel con sed de lucha y no con sed de venganza. El diablo infiltrado por estos lados, para el 73 dejó caer una ayuda monetaria a su amigo Pinochet. Familia maldita, bendecía con agua bendita del cura Fun. La verdad está al frente y no hay solución aún. regeneracionradio.org. Compatriotas, compatriotas, compatriotas. Son unos antijuanos, parecidos a la mafia, que son unos contrarrevolucionarios. Están demostrando que quieren unos contrarrevolucionarios. Un día como hoy, como hoy. Sí. Viva Cuba libre. Tiempo de hablar claro. En la rima aquí en la fase. Real 70. Yo. Estoy firme. Dadas las características ideológicas. Contrarrevolucionario. Ese es que el nombre que me han dado. Por ver y pensar y no quedarme callado. Quien mira por encima del hombro y solo ve sus grados. Los que mandan, pero no comen de los mandados. Dicen que estoy equivocado, que falsa es mi lucha. Se han preguntado por qué es que el pueblo me escucha. Porque digo la verdad y no caigo en sus redes. Porque les doy la esperanza y el valor que le han robado a ustedes. Y es que no se puede ver lo que sucede mirando de un palacio o a 100 kilómetros desde un Mercedes. Ni se mejora dándonos la misma trova. Por eso es que pocos trabajan y todo el mundo roba. Con la soga al cuello y con las manos atadas. Porque hay de todo y casi todos seguimos sin nada. Ni una palabra les creo. Comiendo carne re muy fácil, dar discursos de 8 horas culpando a bloqueo. Nación de reos que no descansan, aferrados a una esperanza, marchando con hambre en la plaza. Porque es voluntario, pero si no vas tú sabes, protestas tú sabes, las donaciones pa' dónde van tú sabes. Condición grave, información, estado crítico. Los noticieros son programas humorísticos. Guiones ridículos, reportes repetidos y una mesa redonda que redunda sin sentido. Pueblo sumido en el dolor, no haya salida. En La Habana hay más cámaras que comida. Paranoia masiva, silencio, miedo, opresión. Y en la balanza la única esperanza es la emigración. Libertad de expresión muerta, censura, cerradura en puestas puertas del Ministerio de Cultura. Mierda se sigue promoviendo, no nos dan la cara y no paran de cancelarnos los eventos. Basta de cuentos, yo no soy un problema, soy el resultado de su experimento. Basta de inventos, yo no desaparecí a Camilo ni tengo un país detenido en el tiempo. Sigue la persecución y me prometen prisión. Mentira, pueblo, sería un acto de traición. No voy a ser hipócrita pa' ganar concesión. Pongo la realidad cubana en cada renglón. Firme en mi posición, que se joda la represión. La verdad no es delito, no me importa tu perdón. Cada canción, el grito del silencio de una nación. Contrarrevolucionario, ¿de qué pinga, maricón? Yo, Yo no pertenezco a ningún grupo disidente, ni he organizado un atentado contra el presidente. Soy consecuente con cada palabra en mi cuaderno. No incito a la juventud a manifestarse en contra del gobierno. Hablo de lo que estoy viendo, en concreto razona. Para nadie es un secreto que el sistema no funciona. Educación gratuita, potencia médica, sí. Tenemos buenos doctores, pero ninguno está aquí. ¿De qué van a hablarme a mí? Yo no creo en nadie ya. De cada cosa que dicen ni la mitad es verdad. Y me preguntas por qué hablo de esto en mi rap. Vi la muerte de mi mamá y estoy viendo la vejez de mi papá. Está bueno ya de predicar su moral falsa. El pueblo los apoyó y traicionaron su confianza. Su conciencia no la limpia ni un tsunami. Muchos de los que lucharon por esto están bajo tierra o en Miami. Yo no quiero un Grammy, menos ser condecorado. Quiero justicia para los míos, no dar un golpe estado. Definido y enfocado, no voy a cambiar mis textos. Pues cerrarme todas las peñas y sabotearme los conciertos. Mi concepto está regado en calles y arrabales. Sé que mandas a tus perros disfrazados a los lugares. Defiendo mis ideales, ¿te parece extraño? Soy consecuencia de la realidad como tú hace más de 50 años. Yo corrí el paño de los ojos de la gente. Nada personal, no creo en ningún presidente. No te asombres, el sistema ya es la esclavitud del hombre por el hombre. Y desde aquí, la esclavitud del hombre por un hombre. Héroes sin nombre, mentira, supervivencia. Pueblo de comandantes que en jefes de la resistencia. Violencia ignorada, jóvenes preparados que no le permiten ver más allá del pasado. Yo no he roto leyes ni he violado reglamento. Contrarrevolucionario usted y todos sus inventos. Firme 100%, lucho por amor, no gloria. Batalla de ideas contra campaña difamatoria. Sigue la persecución y me prometen prisión. Mentir al pueblo sería un acto de traición. No voy a ser hipócrita para ganar concesión. Pongo la realidad cubana en cada renglón. Firme en mi posición, que se joda la represión. La verdad no es delito, no me importa tu perdón. Cada canción, el grito del silencio de una nación. Contrarrevolucionario, ¿de qué pinga, maricón? Es tiempo de un cambio. Es tiempo de alcanzar la verdadera libertad. Es tiempo de luchar y no sentarnos a esperar que se nos vaya la vida arrepintiéndonos de algo que nunca hicimos. Alguien me dijo que solo hay dos días en los que no se puede hacer nada. Ayer y mañana, hoy es nuestro tiempo, es nuestro momento. Es tiempo de hacerlo. Vamos. No lo más, no lo más. www.regeneracionradio.org. Bueno, ya retornamos acá a su versión sonora. Recuerden, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la explanada del CCH Vallejo, del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, acá en el norte de la Ciudad de México, a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Saludamos a la banda que nos está escuchando. Un saludote, ya sea por el internet, ya sea aquí en Explanada, que pues bueno, ya se han reactivado las clases, ya la arranca esta segunda semana de clases. Y pues bueno, por acá vemos muchas caras nuevas y curiosas y oídos que prestan a estas voces y canciones. Y pues bueno, los saludamos a todos y todas. Recuerden, estamos en su versión sonora todos los lunes de 5 a 7 de la noche, tarde noche, porque luego ni oscurece. Pero bueno, como les decimos, les decíamos antes de estas par de rolas de hip hop. El primero que escuchamos fue Salvaje Decibel de Chile, y esta rolita muy buena del B, Contra Revolucionario, hip hop, crítico cubano. Ahora vamos a escuchar estas entrevistas de la marcha de las 24 horas del movimiento de aspirantes excluidos a la educación superior, que armaron el martes 9 al miércoles 10 de agosto. Vamos a escucharlas y ahorita retornamos. ¿Por qué están marchando hoy, compa? solidaridad con el movimiento en Chile, que es un movimiento que, igual que lo que pasó aquí en el 99, está luchando por la educación pública, está luchando porque en Chile todos los estudiantes tengan derecho a estudiar y no tengan que endeudarse, y además en contra de la represión que también ha habido en Chile. Y ahora, pues, en solidaridad con lo que es en realidad la misma lucha, que es el movimiento aquí de aspirantes excluidos de la educación, que están luchando por un lugar, porque hay miles y miles de rechazados cada año de las universidades, y creo que hay que luchar en contra de eso, ¿no? Ahorita estamos marchando por los movimientos estudiantiles que se están dando alrededor de todo el mundo, sean los de España, los de Inglaterra, y ahorita yo vengo más que nada para reforzar el movimiento de Chile, que es que están ellos con la educación privada, que se les quiere implantar, y que la educación pública ahí no existe. Entonces, por eso yo ando marchando, para manifestar por ellos, compas que no pueden o están acá en México, y solidarnos con ellos, ¿no? Al final de cuentas somos estudiantes todos, no somos solo un país, somos todos los estudiantes, es una manifiesta. ¿Mensaje para los estudiantes o compañeros que nomás están escuchando a través de los medios libres? A los estudiantes chilenos, que sigan con todo, que aquí está el apoyo, que nos estamos en corazón con ellos, y a todos los demás que gusten apoyarnos en este movimiento, estaría genial. Eso es lo que quiero transmitirle a ellos, que tengan el apoyo necesario y solidarnos entre todos los estudiantes. Bueno, este es el movimiento del MAIS, el movimiento de aspirantes rechazados de la educación media, de la educación superior. ¿De qué trata? Bueno, el movimiento, básicamente, lo que creemos nosotros es que hay un problema estructural en México con respecto a la educación superior. Creemos que no es necesario darle becas a unos compañeros mientras 200.000 están en las calles sin poder estudiar, ¿no? No estamos aquí por un lugar, sino por 200.000 lugares. Nosotros creemos que hay que cambiar toda la política en cuanto a educación, ¿no?, se refiere. Y tenemos 8 demandas, así como que es lo que estamos exigiendo, ¿no? Que se aumente principalmente la matrícula en las universidades, que se le dé mayor presupuesto a las universidades públicas. Queremos educación de calidad, no queremos universidades tecnológicas. Queremos también que los 200.000 compañeros que están sin un lugar lo tengan, ¿no? Queremos que todos tengamos el derecho a la educación, porque está constituido en la constitución política del país, ¿no? O sea, hay que dar educación a todo el pueblo, porque si no, vamos a seguir teniendo más de 50.000 muertos y los que faltan, ¿no? Hoy marchamos para hacer un reclamo a estos, y aparte porque estamos en coordinación con los compañeros chilenos que hoy transmiten 1800 minutos por la educación pública y gratuita para todos en su país, ¿no? Entonces, estamos también apoyando de cierto modo su lucha, que es la nuestra. Entonces, estamos en coordinación con ellos y con algunos compañeros de Nayarit y Puebla para pedir básicamente que todo el país tenga educación pública y gratuita para todos. Bueno, en Chile, bueno, en su constitución política no tienen en sí la educación pública. Ellos tienen que pagar por toda la educación a nivel superior, ¿no? Entonces, ellos están reclamando, ellos, al igual que muchos países en Latinoamérica como Puerto Rico, pero el jueves, fueron reprimidos y encarcelados más de 586 compañeros, ¿no? Unas últimas palabras que le quieras decir a los compañeros que nos van a estar escuchando a través de los medios libres. Bueno, compañeros, súmense al movimiento del MAIS. Estamos luchando por la educación pública y gratuita para todos. No estamos exigiendo un lugar para nosotros, sino 200.000 lugares. Bueno, están estas entrevistas a los compas del MAIS. Vamos a pasar también ese mismo día, en la noche, a las 8 de la noche, se hizo una marcha, de ahí una pequeña marcha del plantón que sostenían los compañeros en la Plaza de Santo Domingo, en este diálogo con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Y pues bueno, ahí se hizo una marcha a Bellas Artes con antorchas. Y pues bueno, vamos a escuchar un poco de audios que se generaron ese día, que se armaron ese día ahí en Bellas Artes. Vamos a escuchar, y no le cambien, sigan sintonizando. Esas son entrevistas en la marcha de antorchas que nos hablan sobre el plantón y el diálogo que estaban sosteniendo en esos momentos con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de las diferentes universidades como la UNAM, el Politécnico, la UAM. Bueno, vamos a escucharla. Regeneración Radio. Bueno, nosotros somos el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior. Desde el día jueves hemos hecho un plantón frente a la Secretaría de Educación Pública. Llevamos ya 6 días exigiendo a las autoridades correspondientes pues que resuelvan el problema que se tiene hoy en la educación superior y que puedan dar una solución satisfactoria para los miles de jóvenes que se encuentran fuera de las universidades. Ya se llevan ya prácticamente 6 días en plantón. El día de hoy iniciamos una marcha de 24 horas. Ya llevamos más de 15 horas en marcha. Ahorita vamos a seguir marchando. La idea es de que con esta marcha se pueda presionar a las autoridades y que las autoridades puedan dar una solución efectivamente al problema que se tiene. Bueno, tenemos también nuestras demandas como movimiento y que también esperamos que las autoridades pues puedan dar una respuesta satisfactoria para discutir el problema de fondo. Principalmente estamos planteando pues el incremento al presupuesto a la educación pública gratuita y el incremento también de la matrícula universitaria, así también como la cancelación del examen de admisión y que se abra un debate público donde estén todos los actores involucrados en el problema y que se determine otra forma de ingreso más justa para todos los miles de jóvenes. En el plantón estamos llevando a cabo varias actividades culturales. Estamos cada cierto momento sale la comisión de diálogo que se encuentra dentro de las instalaciones de la SEP a dar un informe de cómo se va avanzando en la discusión con las autoridades. Y bueno, ahorita también hemos estado pues organizando todos los preparativos para esta marcha de antorchas, para la marcha que se ha llevado alrededor del Zócalo. Y cada cierto tiempo se va relevando a ciertos grupos de compañeros para poder avanzar en esta marcha de 24 horas. Bueno, hasta el momento hemos avanzado, digamos, principalmente con los representantes tanto de la UNAM como del Politécnico, un poco, digamos, en buscar una forma para discutir la problemática de fondo. Lo que nosotros les estamos proponiendo principalmente a las autoridades y que queremos que también ellos se comprometan es pues abrir ese debate público y que las autoridades universitarias, todas las principales universidades, pues estén dispuestas a abrir un debate, a que discutamos en un espacio abierto pues el problema que existe en la educación superior. Sí, el día de hoy hicieron también movilización de los compañeros chilenos y también nos solidarizamos con la lucha chilena porque además es una lucha muy similar a la que tenemos nosotros. ¿Qué está pasando allá en Chile? Pues el día de hoy los compañeros siguen luchando por la gratuidad de la educación. Han sido reprimidos el día de hoy con tanquetas de agua. No se ha permitido la manifestación de los compañeros. Y bueno, también hay que mandar un mensaje de ánimo y de apoyo a todos los compañeros chilenos. Y desde acá, desde México, les decimos pues, que no están solos y que también hay otros procesos que están dando una lucha por las mismas demandas. Pues que invitamos también a todos los compañeros que nos escuchan a que nos organicemos, a que busquemos una forma para ingresar a las universidades y pues que no se dejen desanimar tampoco por el examen, sino que luchemos también para ingresar a la educación pública y que sigamos también luchando y los invitamos también. Nuestra arma es la comunicación. Pues hay un problema efectivamente que tiene que ver con la falta de espacios, o sea, eso tampoco lo podemos negar. Desde hace más de 30 años que no se ha elevado significativamente la matrícula universitaria. Entonces, bueno, hay la necesidad también de incrementar el presupuesto a la educación superior. También hay la necesidad de construir nuevas universidades que atiendan la demanda de jóvenes al ingreso a la educación superior. Yo creo que es necesario que también las universidades públicas asuman el compromiso social que se tiene. Entonces, en ese sentido, necesitamos que la actividad académica dentro de las universidades pueda y se desarrolle en función de solucionar los problemas sociales que hoy se tienen. O sea, hay un problema inmenso, 7,5 millones de jóvenes sin una oportunidad de empleo, sin una oportunidad de continuar con sus estudios. Eso indudablemente representa un problema para todo el país. Y bueno, hoy las autoridades gubernamentales, las universidades públicas, pues tenemos que abrir un debate sobre el problema que existe hoy en los jóvenes. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Bueno, estamos regresando ya después de escuchar estas palabras de la banda que participa ahí en el movimiento de aspirantes excluidos a la educación superior, que como les dije armaron su marcha de antorchas del Zócalo a Bellas Artes, y que bueno, hoy parece que ya se han abierto algunos lugares, no tenemos el dato preciso. Sabemos ya que ha rendido frutos este plantón que mantenían ahí frente a la Secretaría de Educación Pública en la Plaza de Santo Domingo, pero bueno, nos estaremos poniendo en contacto con los compañeros del MAES para que profundizar y dar información certera al respecto. Vamos a irnos a una rolita para pasar a este último bloque, que les vamos a estar hablando, más bien estaremos invitándolos a esta brigada de observación a las comunidades zapatistas. Y pues bueno, además ya están aquí los compañeros del colectivo Contracultura Libertario, que nos estarán cotorreando después de este programita de Subversión Sonora, algo del trabajo que llevan armando. Y pues bueno, para que no se vayan, que se queden y sigan escuchando Disidente Radio, Comunicación contra el Poder. Vamos a escuchar, seguimos con este hip hop chileno, hip hop revolución de Chile. Vamos a escuchar esta rolita de conspiración. La rola se llama A Desalambrar con El Piri. Escuchen su versión sonora, ahora retornamos. Presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado. Son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Pachamama, madre tierra, me duele verte triste. Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, sacando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero mí tú renaciste para luchar contra este quiste, regalando tus secretos con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise. Que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se desangre y las empresas tan felices. Son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, el corrupto estado en Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, te aseguro que es un rico y con dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Extensiones de pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras. Bueno, estamos ya de regreso a Regeneración Radio. Ahorita una disculpa porque ando pensando en Disidente Radio, pero bueno, no, estamos en Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Y bueno, vamos a dar paso a este último bloque, esta convocatoria que ha salido para acompañar a las comunidades zapatistas, una brigada de observación que se ha lanzado desde la Red contra la Represión a nivel nacional para documentar pues el hostigamiento que están siendo, pues, que están enfrentando los compañeros zapatistas, las bases de apoyo, y además para también dar, observar cómo ha ido avanzando la autonomía en territorio zapatista, y no solamente ahí, también con las comunidades adherentes a la otra campaña. Pues bueno, como ya sabemos, toda esta grave situación que enfrentan nuestros compañeros de lucha, bases de apoyo zapatistas en varias comunidades, pues acordó, como les digo, en la última reunión de la Red contra la Represión y por la Solidaridad del 25 de junio pasado, se acordó la realización de una brigada de observación y solidaridad a las comunidades zapatistas que se estará armando del 27 de agosto al 3 de septiembre. Ya en un par de semanas estaremos partiendo por allá. Por esto convoca a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, convoca a compañeros y compañeras adherentes a la otra campaña y a la Sexta Internacional a integrar esta brigada. Y leo textualmente el comunicado: considerando que esta acción va a requerir un alto grado de disciplina y compromiso, pues la tarea a realizar se da en un marco de hostigamiento y provocaciones por parte de los tres niveles de gobierno, los tres poderes, los partidos políticos, medios de comunicación, diferentes policías, grupos de choque, militares y paramilitares. Además, nuestra presencia en territorio zapatista confirma nuestro dicho de no están solos, brindando así solidaridad a nuestros compañeros y compañeras zapatistas, compañeroas, ante la actual situación de violencia. Y bueno, como les decía, por ahí podremos documentar los avances de la autonomía zapatista, Se tiene planeado el inicio el 27 de agosto en San Cristóbal de las Casas a las 10 de la mañana, con una reunión de coordinación. Visitaremos caracoles y comunidades que aún las juntas de buen gobierno están por confirmar, pues la necesidad de la presencia de esta brigada de observación a las comunidades que ellos consideren, más bien llegando a territorios zapatistas. Se nos hará saber los lugares que visitaremos, pero ya está en la mira, por lo menos San Marcos Avilés, este zona en conflicto grande que tienen AER, que tiene pues los zapatistas con la Orcao, esta organización de cafeticultores. Y pues bueno, además ese mismo día pues saldremos a las comunidades y se estará presentando un informe derivado de los trabajos de la brigada. Además habrá una rueda de prensa donde se tratará de hacer una difusión ante los medios libres de comunicación y algunos otros sobre el resultado de la brigada y además sobre estos diferentes actos de contrainsurgencia y violencia en contra de nuestros hermanos zapatistas y sobre el avance del proyecto autonómico zapatista. El fin de la brigada es el 3 de septiembre a las 4 de la tarde en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, tenemos como compromiso multiplicar el informe de la brigada en todos los lugares de origen de cada banda que acompañó este recorrido, y a todos los lugares donde hay compañeros de la otra campaña y la Sexta Internacional, a través de boletines, correos electrónicos, blogs, redes sociales, charlas, exposiciones, foros, periódicos murales, y pues como cada quien considere necesario. Para registrarse, bueno, está el correo de Red Contra la Represión @gmail.com. a la banda que se quiera registrar o que requiera más información, este correo, y también el correo de Red Mix Zapatista @gmail, Red Mix con Y, Red Mix Zapatista @gmail.com. y ahí también nos dejan un teléfono celular que es el 044 55 54 35 38 24. Y además está el correo de Red VS Represión Chiapas, es decir, Red Contra la Represión Chiapas @gmail.com, y un par de páginas que los compañeros han dejado también para más información, que es http://diagonal/contra-la-represión.wordpress.com y http://red-contra-la-represión.org. Así que ahí está esta invitación a esta brigada a las comunidades zapatistas, que se armará del 27 de agosto al 3 de septiembre. Vamos a escuchar esta cápsula del EZ, que dura 3 minutos y medio, y ya regresamos para despedir este programita de su versión sonora. Jornada Internacional y Nacional de Solidaridad con los Pueblos Zapatistas. La madrugada del 1 de enero de 1994, México despertó con la declaración de guerra que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo en contra del gobierno federal para demandar democracia, libertad y justicia. Fue cuando nos decidimos, pues, levantarnos en armas, porque vemos que la tierra, pues, se está quedando, pues, con el que tiene dinero, y para los pobres, pues, no tenemos tierra, o sea, no tenemos dónde trabajar. Y entonces se dio, pues, la declaración de guerra en esa zona, pues, ha quedado, tierras recuperadas, que ahora lo estamos trabajando, pues, en colectivo, en región, en los municipios autónomos, que de allí sacamos pues nuestra producción. Estamos tratando pues de que vamos a cuidarla, nuestra tierra, porque eso es nuestra madre, y no estamos pensando venderla, y vamos a seguir defendiéndola. Y por defender esa nuestra tierra, pues han perdido pues la vida de nuestros compañeros indígenas. A 12 días de iniciados los combates, la fuerza de una amplia movilización civil, nacional e internacional, obligó a las partes en conflicto a buscar una salida pacífica. Desde entonces, el EZLN mantiene su compromiso con la sociedad civil de cese al fuego ofensivo, es decir, no ha vuelto a disparar un solo tiro, y ha construido innumerables iniciativas de lucha por la vía política, civil y pacífica, hasta lo que hoy se conoce como Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Desde entonces, la respuesta de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, ha sido la guerra. El EZLN ha resistido 16 años de guerra, de ataques militares, paramilitares, políticos, ideológicos y económicos, de cerco, de hostigamiento y de persecución. Hoy 2010, el EZLN ha consolidado la autodeterminación de sus pueblos organizados en 38 municipios autónomos rebeldes zapatistas y 5 juntas de buen gobierno. Sigue existiendo con dignidad la realidad del sueño zapatista. En los últimos meses, se ha intensificado la ofensiva gubernamental de una guerra encubierta mediante la formación, adiestramiento, mantenimiento y suministro de armas y recursos y sobre todo impunidad a grupos paramilitares. Estos grupos, principalmente los pertenecientes a la OBDI, planean ataques contra los pueblos zapatistas. Es por eso que el día 20 de marzo del 2010 se realiza la Jornada Internacional y Nacional de Solidaridad con los pueblos zapatistas. Infórmate, organízate, crea, imagina, construye, participa y detengamos esta nueva amenaza de guerra. Visita la página ezln.org.mx. Contra la represión, la solidaridad. ¡Vivan los dignos pueblos zapatistas! Ahí quedó esta cápsula del EZ. Y bueno, ya con esto estamos dando fin al programa del día de hoy, lunes 15 de agosto, de su versión sonora. Hoy estuvimos cotorreando, bueno, el agosto negro. Honramos a los revolucionarios caídos en la lucha. Hablamos sobre la lucha por la educación gratuita y de calidad en Chile. Además sobre el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior. Y por último, esta convocatoria para ir a brigadear a las comunidades zapatistas. Recuerden su versión sonora todos los lunes de 5 a 7 de la tarde-noche a través de Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Yo fui Alex Carlos y me estoy despidiendo de ustedes. Nos estamos escuchando, topando el próximo lunes, no sé qué fecha sea. Salud y libertad para todos. ¿Qué quiere ese grupo de facciosos que solo piensa en el saqueo y en el asesinato? Esa tumultuosa avalancha de hombres desequilibrados y rapaces que han pretendido erigirse en gobernantes y directores de una nación que lo rechaza horrorizada. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Emiliano Zapata, Manifiesto al Pueblo de México, 1917. Escucha su versión sonora, todos los lunes de 5:30 a 7 de la tarde. Por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.